entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures. Son las 7 de la tarde y 2 minutos. Revirradio.es. Aunque no estemos en el estudio, aquí estamos sonando. Y hoy vamos a poner otra selección de musiquitas de distintos tiempos y épocas dentro del rock. Y bueno, pues empezamos con este Resistiré de Barón Rojo. Que no se nos olvide que resistiremos hasta el fin. Pero no me dejan engañar. Después de este Resistiré del año 82, vamos a tratar de buscar temitas rockeros de los años 70, antes del 80 y antes de las movidas y de demás historias, que tenemos unos cuantos por ahí, como este Rock and Roll Everybody de Barrabás del año 71. Y buscando más temitas de hace unos cuantos años. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Oh, mueve tus caderas adelante y atrás, adelante y atrás. Mueve tus caderas adelante y atrás, adelante y atrás. Mueve tus caderas. Esto es el Rock Me Softly de Los Bravos. Es otro tema más de los grupos que hacían el rock de la época, aquella música que decían ye ye, ¿sí?, pero que se acercaba mucho, mucho al rock, no al heavy, evidentemente, muchos de ellos, pero sí a un rock y con orígenes que vienen, pues eso, de donde viene el origen del rock. El rock y el blues. No matter how far we go, tell everyone that you know tonight. Son los Mustang haciendo versioncillas a su estilo de temas de los Beatles. Esto es de su álbum Xerocopia, ni más ni menos. Y pues estoy tratando de encontrar de qué año es, pero no lo he encontrado el año concreto. El tema se llama Niños de Negro. Y bueno, aquí tenéis a los Mustang. Niños son y negros van en su dolor. Quisieran ver el color de un mundo mucho mejor. Dejar de llorar. Dime qué puedo hacer si su mirar se puede cambiar. Tristes son y negros van. Baby. routine. But she's one woman. But that I know. But she's the woman. But I love so now, Jiggy Maver. Big Bob Lula. But she's my fever. Bueno, pues aquí tenéis una versión del Vivo Pablula de Los Pequeñiques. Todos grupos españoles. Y también he encontrado cositas de los 60, no solo de los 70, así que os lo iré poniendo por aquí. Juntos, junto con otros temas como Feria, Llorando por Granada y cosas de esas. En fin, para mí, uno de mis grupos de mi infancia era este, Los Puntos. Y hoy, escuchando al ritmo, tan bonita como un rock. Hey, hey, bonita. Hey, hey, bonita. Hey, hey, bonita. azul todo terminó. Ra, ra, ra, ra, ra. Qué hermoso fue, mi mundo cambió. Ra, ra, ra, ra, ra. No debo suplicar, ni por favor llorar. Ya sé que te perdí. Ra, ra, ra, ra, ra. Nunca conocí chica igual a ti. Y por si alguien pensaba que en los 60 no se hacía rock, pues esto es de 1964, los Sirex, esta versión del Da Do Run Run Run, que ha sido muy famosa en inglés, pero tenemos aquí una versión en castellano. Bueno, este tema seguro que en alguna película lo hemos oído más de una ocasión y es un tema de un grupo que hacía mucho rock y temazos como este Nocturno de 1966 hecho por Los Relámpagos. Dentro de los principios del rock de este país, que siguen dando vueltas por los escenarios, son Burning, y en 1978 hicieron este Rock and Roll Mamá, y bueno, pues seguiremos escuchando con marcha y alguna cancioncita también, como hemos oído, un poquito más lenta, pero siempre, siempre dentro de grupos que han estado, están todavía muy poquitos ya de estos, están haciendo, pero algunos todavía quedan haciendo rock en este país. Otro de los grupos de la época. Este tema es de 1968, ni más ni menos. Ayer tuvimos a Los Navajos con Paco Ventura. Hoy Los Pequeñiques nos traen a Los Apaches. Conocidísimo Black is Black de Los Bravos. Aquí lo tenéis. She'd be bad today, but she don't in time to see me again. Oh, oh. What can I do? Cause I've been in blue. I can't use and still my lose my love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me. Well, it can't go wrong. That is bad. I bet I feel so sad. It's time I bet I found peace of mind. Oh, oh. What can I do? más habrá un rayo de luz. Esa es nuestra señal en la tierra del sur. El sur tiene algo para ti, el sur. Si puedes venir al sur, si puedes venir. El sur es un sueño llegar al sur. Si puedes llegar al sur, si puedes llegar. Y bueno, pues el sur, aunque los puntos se lo dedicaban al sur de España, pues, pero España es el sur de Europa, ¿no? Pues nada, esto para que vean que en el sur es donde mejor se vive, en España, por supuesto. See the light that's guiding me. Can you feel the strength that makes a man of me? Look behind my back, you won't believe. I'm the sort of man who can't be free. But I saw the light one early morning. Then I started to fight and step my mountain. Free your soul, free your mind, oh, oh. Free your head, free your feet, free your everything. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your man. Free yourself from the one behind. Free yourself from your man. Y bueno, este Free Yourself, libérate de los canarios, grupo que lideró Teddy Bautista, que más de uno le sonará el nombre de algo. Bueno, pues eso, libérate. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from your mind. un tema muy conocido, pero esta versión muy poco conocida. Digo como pista, 1971, y quien la interpreta son Los Módulos. Seguro que todavía estáis pensando el título, pues todavía no os lo voy a decir. Sensación que yo sentí al oír. esta sesión de los 60, 70, con unos cuantos temas de unos cuantos grupos, algunos de ellos ya desaparecidos, pues vamos a despedir esto con una canción de 1980, para romper y que no sea todo de aquella época. Pues bueno, el final de la época pues sería con el 80, ¿no? Sería lo más lógico. Bueno, pues como mejor manera de hacerlo es con este tema, un tema que estamos viviendo prácticamente ahora mismo, y es que los tiempos están cambiando. Este loquillo, el título por lo menos lo bordó. Lo que dice en su letra, escucharlo y estar pendientes, a ver si tiene razón o no. Allá cada uno lo que piense y lo que quiera. Pero eso sí, quédate en casa, que para eso hacemos este ratito, un ratito de quedarse en casa y escuchar música, charlar, que mañana hablaremos con Olga Sorracayo de los miedos y con alguien más que vamos a tener vía Skype, supongo, y que es un auténtico profesional de saber el tema de miedos y cómo tratarlos. Bueno, pues aquí os dejo. Hasta mañana. Escucharemos y estaremos a las 7 en revirradio.es. Chao. Ha pasado, el diablo está de nuestro lado, que los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando sin remisión, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate, que te quedes en tu casa, quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, no seas subnormal, actúa como sociedad, no satures sanidad. Quédate en tu puta casa.